que estos procesos, entre paréntesis, si son relativamente sencillos, cuando se los capta, depende de la decisión del curador. Aquí es donde se pueden cometer errores. Aconsejaría a quien procura trabajar en las líneas que indico, ir lentamente y con la debida precaución, aun a expensas de ser ineficaz y fracasar. Es mejor no afectar la condición del paciente debido al poder de una decisión imprudente, a la potencia del propio pensamiento y al enfoque de la propia dirección, que acelerar su muerte por la súbita extracción de la energía necesaria y el estímulo de un centro ya sobreestimulado y superactivo. Acá cuando confundí. En último análisis, el objetivo de los tres métodos de ayudar al paciente por el trabajo directo sobre los centros implicados consiste en producir una actividad equilibrada y saludable. Esto se logra más fácilmente en el caso de una persona evolucionada que en el de un individuo cuyo centro está normalmente inactivo y aletargado, y donde la dificultad posiblemente se deba más a la actividad de alguno de los 21 centros menores situados en el cuerpo que a los de los 7 centros mayores. En tales casos, la medicina y la cirugía ortodoxa pueden ayudar con mayor facilidad al paciente que cualquier proceso de curación espiritual. Por esta razón, el curador espiritual recién ahora está llegando a ser importante y su trabajo factible. Ello se debe al rápido desarrollo espiritual de la humanidad, lo cual permite a los hombres, por primera vez y en amplia escala, aprovechar estas leyes y reglas. En la última frase de la regla 3, los 2 y el 1 significa que la energía combinada del curador, la energía del alma enfocada en el centro coronario y la energía del centro necesario más la energía del centro que controla el punto de fricción en el cuerpo del paciente es responsable de la curación, siempre que el destino del paciente sea curarse. Acá termina la regla 3, que es notable, ¿viste? Porque regla 3 y estamos nosotros hablando 3, porque yo cuando leo me doy cuenta de la tensión que hay, ¿me entendés? Y esto es un esquema que lo entendimos bien de lo que es. Es decir, lo entendimos en el grado de verlo, no tal vez en el grado de practicarlo, pero eso ya es mucho. Eso ya es mucho. Y las últimas, viste, reuniones, se fue decantando muchas presencias, pero porque hay que seguirlo, el trabajo, este tipo de trabajo. Y esto me trae, por ahí ya lo leímos, pero vamos a volver a leer. La calidad de las glándulas, porque tiene relación a esto. Mirá, la curación ocultista, esto está en la última revista de Sagitario, la curación ocultista radica en aumentar la efectividad de las glándulas del cuerpo humano. La vida o la energía fluye sin interrupciones y en la dirección correcta en el caso de un hombre muy evolucionado. En el caso de un ser humano común y no desarrollado, la fuerza vital está obstruida y dirigida imperfectamente según el estado de funcionamiento de las glándulas. Un hombre puede estar enfermo y débil, o sano y fuerte. Las glándulas y sus contrapartes etéricas superiores, los centros etéricos, que es lo que estuvimos leyendo en la regla 3. Los éteres. Claro, los centros etéricos, que son los chakras que se pueden convertir en lotos. Un chakra recibiendo energía, y como punto de fricción de ese chakra, ahí es donde está la anomalía que un curador debe ver. ¿Está? Entonces dice, las glándulas y sus contrapartes etéricas superiores, los centros etéricos, constituyen el principal medio de expresión del hombre. Esa expresión es expresión de vida y de calidad de la conciencia. La diferencia entre un hombre muy desarrollado y el hombre común es la calidad de su expresión a través del pensamiento, la palabra y la acción. Siempre tres pasos: pensamiento, palabra, acción, tres objetivos, tres pasos de iniciación. Siempre un triángulo que conforma, que para que nos podamos dar cuenta de la expresión y del comportamiento en conjunto. De acuerdo con el punto alcanzado bajo el proceso evolutivo, se puede interpretar al sistema glandular a través de la calidad de la expresión. Un curador ocultista, por lo tanto, se ocupa más del patrón de comportamiento de los pacientes que de los malestares del cuerpo más próximo, llamados enfermedades. La conducta y el comportamiento del hombre en el plano físico está condicionada, controlada y determinada por la naturaleza de sus glándulas y la calidad de su expresión. Si la expresión está en la dirección correcta, el sistema funciona ordenadamente. Si no lo está, funciona desordenadamente. Cuando el deseo maneja al hombre sin discriminación, la calidad se afecta. Cuando la calidad está afectada, afecta a los centros, las glándulas y el flujo de la energía vital. La calidad de las glándulas depende también de la calidad del karma que uno trae consigo de las vidas pasadas. Básicamente, la diferencia cualitativa entre dos personas es la diferencia cualitativa en su karma. Cada persona comienza su vida en un punto diferente, aunque haya nacido en la misma familia, con el mismo ambiente doméstico, económico, social y cultural. Por lo tanto, se entiende que la duración ocultista, que la curación ocultista trabaja sobre la neutralización de las tendencias indeseables en el comportamiento humano. En esto es donde el curador tiene un rol mayor que desempeñar que en la mera curación. Acá estamos en un aspecto de acercamiento psicológico o en un diagnóstico de la enfermedad. En lo anterior ya estábamos en una práctica aplicada, con un curador ya trabajando. Los resultados de todas las vidas previas pasadas y de toda la actividad desarrollada, para que lo termino y después comentando, durante esas vidas quedan registradas en la naturaleza sutil. Los señores del karma hacen este trabajo. La ley kármica actúa en estrecha cooperación con los devas lunares que preparan y construyen los cuerpos. De ello resulta el funcionamiento o mal funcionamiento de ciertas glándulas. Ese es el entendimiento de un curador ocultista. Este busca el mal funcionamiento de la glándula tiroides, el páncreas, las gónadas y las glándulas adrenales en los defectos del comportamiento y sugiere medidas remediales adecuadas para incorporar a su comportamiento. El curador sugiere hábitos adecuados en la comida, el sexo, el pensamiento, el descanso, el sueño, la actitud hacia el mundo, etc. Esto es lo que hoy se llama la curación de la nueva era, donde se imparte más cómo vivir para aislarse de la enfermedad que la medicación. Esta es la parte vital de la curación ocultista. Esta es una nota de Paracelso en la circular de Baisán. Digamos, esto es un acercamiento, lo que vimos antes es una técnica puntual, pero ¿dónde reside, digamos, el arraigo del punto de fricción? Evidentemente que los puntos de fricción del funcionamiento de ciertos centros en la glándula pueden residir. ¿Cómo variar ese punto de fricción en la glándula? Porque cuando afecta en la glándula, porque trabajando en los centros etéricos vos trabajás de la parte de la energía solar, pero cuando la fricción está establecida en las glándulas, donde son los devas lunares de la forma, que ya tomaron un hábito, ahí es donde está la magnetización. Porque vos tenés que variar la magnetización de lo lunar a lo solar. En la aplicación de la energía que bajás a través solar del alma y enfocándolo en el centro. Claro, porque la energía entra por la vía solar, pero el maestro dice, el alma frustrada. Claro, porque el alma frustrada, la frustración del alma, ¿dónde está localizada como punto de fricción? Vos fijate, es un mecanismo psicológico. Debajo del plexo solar. Sí, está bien. En los distintos lados, en el corazón también hay frustración. Seguro. ¿Me entendés? En la tiroides también hay frustración. Y en la parte cerebral también hay frustración, los neurismas, un montón de cosas, de shock violentos, son frustraciones que se establecen en una parte determinada. Es decir, los neurismas no estaban tan caracterizados en 100 años atrás. Porque el pensamiento no tenía la velocidad que tiene hoy. ¿Me entendés? Ni tanta capacidad de pensar. Entonces van apareciendo distintas cosas a su pensamiento. Pero, ¿dónde está la fricción? ¿Dónde se localiza la fricción? En el centro. Porque la fricción de un chakra está manifestado en la forma a través del funcionamiento de la glándula. ¿Está? Entonces los psiquiatras, ¿qué te dan? Inhibidores de funcionamiento de las glándulas. Inhibidor, no de una glándula determinada, sino de todo el metabolismo nervioso. ¿Está? Pero no mejoran en nada. Claro, porque cubre todo, pero no... No mejoran en nada. Es un campo vibratorio. Es un centro de un campo vibratorio, no de todos los campos vibratorios. Está bien, pero no sería como un adormecedor, como esto está hablando, energía solar con el magnetismo lunar que hace una barrera. No, pero no lo modifica, no lo lleva al punto de equilibrio, que es lo que tenemos que buscar. No, porque el punto de equilibrio está entre que esa glándula tiene un punto de fricción por una sobrealimentación de energía del centro. ¿Me entendés? Esa es una de las Yo pienso en un edificio, o un déficit. Un edificio de 6-7 pisos, por decir centenario, tiene fuerzas que está estático el edificio, pero en su momento tuvo muchos cálculos de fuerzas activas. Hasta que no encontraron un alineamiento de todos los centros, no aparece la estabilidad. En esos casos. Eso lo puedo llevar como un ejemplo de rigidez frente a un humano que se mueve, que piensa, que come, que viaja, que va, que viene, donde todas las fuerzas salen del equilibrio, los centros se mueven, todo es multidimensional. Pero hay una referencia como para darse cuenta de que ese conjunto de elementos, no siempre todos están en error o fuera de tiempo y espacio. Debe haber uno. En cambio, hoy todavía, desde la medicación, se adormece todo. Yo no modifico el equilibrio, lo transmuto un poco de tiempo, sí, para después volver otra vez. Es decir, postergar el proceso. Claro, eso es producto de pero bueno, es el producto de una no es una crítica ojo, por no, una no, incapacidad no. de conocer el verdadero flujo claro, de energía. Seguro, pues son varios los centros que se mueven. Claro, porque el problema está. Claro, porque cuando nosotros estamos leyendo el funcionamiento, vos captás una energía y la irradiás. Es decir, hay un mecanismo de afluencia y un mecanismo de absorción. Ese mecanismo de energía es el mecanismo de la vida. ¿Está? Entonces, cuando vos desconoces una fuente de la energía de una forma, de un ente, ¿está? Y vos ves que el ente está andando mal, ¿qué le das? Un shock violento. ¿Lo adormeces o esperás? Sí, claro. El resultado es incierto. Es incierto, pero es incierto a quien está produciendo ese efecto. A ver si me entendés. Sí, claro. Claro, porque es incierto en la posibilidad también de que espere de que se cure. ¿Bajo qué cosa? ¿Bajo qué cosa? Porque vos podés afectar todo un funcionamiento general del organismo, pero también tenés que contrarrestarlo para darlo algo, para dar algo. Porque si no, ¿cómo pensás que se va a modificar? Claro, claro. Sí, por, hay un punto de partida, ¿cierto? Hay que buscar un punto de partida. Hay que buscar un punto de partida. Dice, para mí, porque si vos... la sobreestimulación también está. Sí. Eso también es contradictorio. Sí, sí, pero bueno, vamos a una etapa donde, viste, es un geriátrico. Los adormecen a todos. Todas no tienen los mismos problemas. No, es decir, y generalmente, si hay una sobreestimulación de un centro, es porque hay una desvitalización de total otro. Total de los demás, claro. Claro. Porque nunca, durante tantos años, nunca hubo un equilibrio. Bueno, se claro, supone que... Ni tampoco un ambiente de equilibrio. Un ambiente de equilibrio ordenado lleva a sosegar mucho funcionamiento. Claro. Porque establecer a un paciente en la espera, digamos, en la espera, en el silencio de escuchar algo, es muy reconstructor, ¿tá? Pero eso no lo podés hacer adormeciéndolo con sustancias médicas, psiquiátricas, porque eso no le despertás ninguna posibilidad de que sea paciente. Porque el paciente, en realidad, ¿por qué? Son pacientes, ¿sí? Claro, son pacientes. Bien de paz. Bien. Claro, son pacientes. Porque tenés que pedir ese estado de pasividad. Porque la duración. Vos llegás a hacer eso porque no lo estuviste practicando. Claro. Es también función del tiempo. Es función del tiempo. Sí. Durante muchos años se fue deformando. Claro. Porque visto como diagrama de fuerza, yo no lo veo como diagrama de fuerza. No, y está es un diagrama de fuerza. Donde la sensibilidad es tremenda. Claro. ¿Eh? Claro. Es un diagrama de fuerza. El karma está presente, pero no solo está basado en el karma. Vos agarrás el karma y te vas toda la vida anterior, ¿sí? La vida. Las dolencias de niño, con las madres, con el padre. Y. Sí. ¿Qué tiene que ver? Sí, está. Sí. Está. Pero eso lo ves y si no lleva un correctivo de bienaventuranza en hacer los pasos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si la bienaventuranza no la tenés vos en buscar la energía, que eso todo lo podés dejar de punto de fricción y pasarlo a otro estado, no te viene. No, porque tenés que pasar a otro por eso, estado. A ver, también por la radiación, no sé por qué me baja, ¿no? El tema de la radiación solar como dador de vida, como dador de energía, bueno, contenedor de amor. Entonces, sí. Es lógico. Y sí, claro. Claro, pero después se deforma. Claro. Siempre... Lo hizo, por ejemplo, dice, por la columna vertebral etérica. No, dice, vos recibís la energía. En una parte acá, que el libro de arreglante este dice, esto es más... Esto no es difícil, esto es muy posible en la posibilidad que ustedes tienen de hacer esto. ¿Está? Es decir, de que la energía pueda ser traída. ¿Me entendés? Está bien. A ver, esto que estamos leyendo es como un manual de reparación. Pero iba bien. Claro, así como hay un manual de reparación. Pero vos tenés que tener el manual. Este es el manual. Ahora, uno de los técnicos que tiene el proceso, porque llega a ese tipo de energía para poder buscar el equilibrio, es el maestro Sibibi. Eso vino a hacer. Sí, eso vino a hacer. Todos los maestros lo hacen. Me lo metito. Mirá, todos los maestros. Cuando. Todos los maestros. Por lo menos. ¿Todos tienen la misma posibilidad? No sé si todos tienen la misma posibilidad. Pero un maestro es un ser que presenta su energía. Solar, su energía disponible. Claro. Ahí. Porque por eso es maestro. Por eso él habla del precio prana y de lo Él hizo un trabajo para este tipo de sanación. De establecer específicamente. para establecer este tipo los centros, por eso la enseñanza de es a través de los centros. También, pero Jesús pasaba y curaba. Y lo único que hacían es que es decir, Lázaro o cualquiera que se curó le tocó la túnica y él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué no toque lo tocó? Porque desplaza un centro. Es la corriente de energía y magnetizó un punto de fricción que lo anuló, digamos, en un caso específico. Estamos suponiendo. Pero desplaza, lo saca del equilibrio. Por eso siente la pérdida del equilibrio. Es porque es otro nivel de recepción de sensibilidad. Eso no sabemos. Lo que él dice también es válido, pero es como que no sabemos eso. Debe tener un trabajo sobre esto. Porque hay cosas que son mucho más significativas. No es que le llegue a afectar o desbalancear o demás, ni lo desplaza ni nada. Hay que verlo en el contexto general, que nosotros tenemos poca idea. Porque al producir un milagro o hay una relación donde lo vincula a él que pudo haber dicho cuando dijo ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Es decir, hay otras cosas. Pero bueno, vamos a leer la ley sexta. Ley sexta, ¿eh? Antes era la regla tercera para la ley quinta. Ley sexta dice, cuando las energías constructoras del alma están activas en el cuerpo, entonces hay salud, limpia interacción y correcta actividad. Cuando los constructores son los señores lunares y los que trabajan controlados por la luna y a las órdenes del yo inferior personal, entonces hay enfermedad, mala salud y muerte. Esta ley es muy interesante porque se ocupa básicamente de las causas, principalmente de esas causas que la persona común no puede controlar conscientemente, y porque da esotéricamente un cuadro en miniatura o microcósmico de la situación universal o macrocósmica. Trata del problema del mal o del dolor y el sufrimiento, entre paréntesis, los grandes misterios de nuestro pequeño planeta Geoacha. En pocas frases que contienen vastas implicaciones. La misma simplicidad de esta gran ley natural oculta los significados de gran alcance de su actuación normal. Con mucha sencillez expone las siguientes cosas y las enumeraré porque el desmenuzamiento de un párrafo en sus claros y simples enunciados constituye una forma sensata para llegar a su comprensión. No, me quedé retenido entre paréntesis que dice los grandes misterios de nuestro pequeño planeta. Eso es para dar una significación de la energía, ¿no? Porque podemos suponer que el maestro tibetano puede estar en Saturno, que es un gran planeta en dimensiones con respecto a la Tierra, ¿me entendés? Y puede habitar su conciencia ahí, o en Júpiter, claro, en otros planetas del sistema. Pero también para se incluye dentro de este. Claro, está trabajando en él, pero para decir de nuestro pequeño planeta, como para decir que la inmensidad de la energía disponible mucho más allá de lo pequeño que podemos ver como los problemas de enfermedad. Este punto en el sistema, ¿no? Es un punto en el sistema y es conflictivo. El bien y todo lo divino y todo es tan enorme que, sin embargo, no lo logra absorber hacia esa dirección. Porque lo, ¿no? nosotros la vista los tenemos ahí. Porque la atención la tenemos ahí. Claro, desde lo grandilocuente. Claro. Como es un grano. Es un grano. Sí. Que pica y pica y pica, ¿no? Sí, claro. Te molesta y molesta todo el día. Claro. Entonces dice, primero. Y sí. Sí. Porque sí. Ese es un punto de conexión. Pero ese también trabaja la luz, porque, a ver, lugares con los focos chicos, está bien, pero digamos, son focos pequeños comparado a la oscuridad del universo completo. ¿Cómo bate el parche, no? El planeta, frente a cosas grandes. No, es importante para hablar nuestra observación. Uno otro crece. Nuestra mente, ¿entendés? Por supuesto, es agradecido. Es grandioso, ¿viste cómo trabaja? Dice, bueno, primero, cuando el alma controla la forma involucrada, hay salud. Segundo, el alma es el constructor de la forma, la fuerza constructiva en manifestación. Tercero, esto es verdad, tanto en el micro como en el macrocosmos. Cuarto, los resultados son plenitud, recta relación y correcta actividad. Quinto, cuando el alma no controla y las fuerzas de la naturaleza forman, son por lo tanto los factores controladores, habrá mala salud. Sexto, los constructores de la forma, es decir, de los vehículos nuestros, son los, entre comillas, señores lunares, los elementales físico, astral y mental. Séptimo, estos en su triple totalidad componen la personalidad. Ocho, están esotéricamente regidos por la luna, el símbolo de la forma, llamada frecuentemente, entre comillas, la madre de la forma. Nueve, la emanación proveniente de la luna contiene las simientes de la muerte y de la enfermedad. ¿Por qué la luna es, entre comillas, un planeta muerto? Por eso, cuando empieza a hablar... Porque, ¿cómo que no lo es? La luna es el reflejo. Es un planeta. Es la sombra, ¿no? De la parte solar. ¿Por qué lo toma como un planeta? Lo toma como un planeta. Porque, digamos, y esa es nuestra relación que tenemos nosotros, es decir, es la relación lunar. Porque hay un momento que cuando la mente trabaje, que es la personalidad, la mente también la podemos decir la personalidad, cuando la mente, la personalidad cambia de faz y se hace positiva, ¿a qué? A la luz solar. Entonces, el planeta muerto constructor que viene de la relación de la luna ya no rige. No, no rige. Entonces ahí se produce ese magnetismo de la irradiación solar que cambia el magnetismo de la faz lunar a la faz solar. Esto es energético y es dos fases o tres fases de la electricidad, o le cambian las fases, también tiene que ver con eso. Esto es así porque nosotros venimos del planeta Luna, es decir, la Luna estaba, después se formó la Tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tenemos el material lunar. De ese material lunar vinieron toda la formación de la materia de la Tierra. Por eso le damos eso. Por eso está la ley del predominante mal a la ley del predominante bien. Cuando la, digamos, la naturaleza forma, no responda, lo que responde a la luna es la mente refleja, es decir, la materia mental, que no tiene pensamiento propio. Cuando un individuo, aparte de tener autoconciencia, empieza a entender pensamiento propio creativo, es donde va a tornar a la personalidad o a la mente en positiva. Y va a buscar su origen, va a buscar su energía, va a buscar su punto solar. Entonces, ya no trabaja con la energía refleja, porque la luna te trae la energía refleja. Es creador de la forma, claro. Esto es lo mismo que la creación. El creador creó la manifestación, es decir, la manifestación es la señora del creador. ¿Está? Pero el creador no está en la creación. Cuando el creador está en la creación, que está en la señora de la creación, ¿qué nace? La conciencia, que es el hijo. El hijo es el que tiene que reconocer la materia y el elevarlo. ¿No? Y el espíritu. Claro, elevarlo al espíritu. Entonces hace ese trabajo de relación. Esa es la relación entre padre, madre y hijo. Y tiene como trasfondo a Vishnu, el Lord descendente. Bueno. Sí, nosotros lo decimos. Y tiene también a Brahma. Que no, Brahma fue el que armó el escenario, la primera parte. Ahora viene Vishnu y después vendrá Shiva, más adelante. Con la acción del fuego, Vishnu. Vamos a seguir leyendo, quiero aclarar. El noveno era, la emanación proveniente de la luna contiene las simientes de la muerte y de la enfermedad, porque la luna es un planeta muerto, entre comillas. Ahora lo dirá. Como observarán, todo ello vuelve nuevamente a la fuente mayor de la energía que controla el cuerpo. Aunque el alma es la fuente de toda la vida y conciencia, lo único que hace el alma durante eones es preservar la vida y la conciencia en la forma, hasta el momento en que ésta alcanza la etapa evolutiva donde se convierte en un instrumento para el alma, útil y apropiado, entre paréntesis, y lo será cada vez más, para ser empleado como medio de expresión y servicio. Esta es nuestra evolución. Es decir, ¿por qué? Como si todos somos hijos del Creador, todos nos hemos de convertir en obreros de la luz. Claro. Y de la luz de la creación, que es de la luz solar y cósmica. Cuando decimos cósmica, decimos el sol que está detrás del sol. Claro, eso es la... Y el sol que está detrás del sol cósmico, es decir, de la energía más sutil o de la luz más sutil solar que haya. Entonces, como somos hijos del Creador, nos tenemos que convertir en obreros de la luz. ¿Y por qué sos obrero de la luz? Porque vos tenés muchas formas lunares que tenés que magnetizar y llevarlas a la luz solar. Por eso, un maestro es un curador nato porque curó. Es decir, se autocuró primero. Claro, de la naturaleza muerta de los centros para reflejas. ¿Y los centros que hablamos antes para qué están? ¿Cómo los centros? Los centros que hablamos antes, centro, núcleo o punto dentro del espacio, son los que realmente forman esa posición. Ahí está la clave. No, los centros cuando están activos es porque están recibiendo energía y manifestando. En el caso de los lunares están los tres de abajo activos y los demás están ahí esperando. Sí. Cuando viene ese proceso de salida. Los centros, son los centros de abajo, los lunares que están funcionando, no hay correlato de energía. Eso. Es como que está, no hay correlato de energía, no hay un pedido. No hay una posibilidad de que baje. No hay un sal. De que baje la energía y se corra. Eso es lo que entonces, ahí está. La naturaleza del karma que hace. ¿Por qué? Pero eso lo reconoce muchas veces la conciencia. Por eso la conciencia interna del ser recurre a afluencia externa de energía. ¿Me entendés? Porque no tienen equilibrio cierto funcionamiento, ni kármicamente ha trabajado esa evolución. Entonces, busca esa afluencia de energía externamente. ¿Me entendés? Como que vas a comprar una pila enorme, ¿me entendés? De energía y que la necesitas. Y que generalmente es porque hay un problema de funcionamiento distorsionado de glándulas y de equilibrio. Entonces, a eso, la medicina lo único que hace es taparla. ¿Me entendés? Le mete un golpe energético a nivel central de energía. Vamos a ver qué dice. Como observarán todo ello, vuelve nuevamente a la fuente mayor de energía que controla el cuerpo. Aunque el alma es la fuente de toda vida y conciencia, lo único que hace el alma durante eones es preservar la vida y la conciencia en la forma, hasta el momento en que ésta alcanza la etapa evolutiva, donde se convierte en un instrumento para el alma, útil y apropiado. Esto es estar orientado, porque cuando no estás orientado a un orden mayor, se producen los desajustes, porque vos buscás el aporte energético bajo diferentes formas, pero básicamente no estás orientado para esperar el tiempo. Entonces te convertís en paciente de los propios desarreglos. Es decir, terminás siendo paciente por desarreglo ocurrido. Sí, por miedo a la muerte. ¿Eh? Sí. Bueno, hay un montón de cosas, claro. A ver, durante eones es preservar la vida y la conciencia. Es que en realidad todas estas desviaciones, fundamentalmente la primera parte del humano, en su caminar, generan todos estos puntos de conducta, ¿no? Por eso es tan importante. Blavatsky dijo, allá por 1880, dice, el siglo que viene va a predominar el estudio de la psicología y el estudio de la ciencia del átomo. Las dos cosas, y sí. Y claro, porque ya veía crecer el proceso de energía que quería saltar al corazón, ¿no es cierto? Pero no puede saltar al corazón, no puede salir de la fricción y entrar en una radiación, porque ya se daban cuenta de este principio de onda-partícula, de partícula-onda. Sí. ¿Estamos? Entonces, pero había que ordenar lo psicológico, había que empezar a hacer programas de enseñanza, de transmisión de conceptos básicos. Y sí, porque todo esto es interno, pero tiene que ir acompañado, para eso tenemos la mente, claro, de un entendimiento. Vos fíjate que nosotros venimos acá y leemos, tratamos de leer escrituras sagradas y entenderlas. Cuando leemos algo de un maestro, es una especie de escritura sagrada. Sí, nosotros somos peregrinos perdidos. A ver, antes, por eso, es el gran cambio de lo que es una iniciación grupal a lo que eran antes iniciaciones individuales. Cuando alguien estaba preparado para asimilar una energía mayor, lo hacía en compañía de un maestro. ¿Me seguís? Los tipos muy preparados siempre nacen con un maestro cerca para seguir el proceso evolutivo final. Antes estaba el maestro y el instructor. Ahora, la luz se esparció tanto que todos podían estar al alcance de poder tener un maestro. Pero para eso tenía que tener orientación. Y los maestros no están disponibles físicamente. Están en otro plano y bajo otras formas. Sí. Entonces, eso dificultaba. Sí. Es decir, por eso el trabajo de la jerarquía se agarra una dimensión muy distinta. Claro, si no forman grupos para contener, claro, porque vos fíjate que los grupos están para contener muchas cosas, ¿me entendés? Sí. Viene uno, viene otro, vienen y se van, sí, ¿dónde están? Eso, antes sí. la relación del maestro con el discípulo era de vida, Por eso nosotros somos pacientes, como dijimos, aquel que se desvía, hablando siempre a nivel de diagrama de Victor y de fuerza. Pero más paciente que ellos no hay. No. Porque esto es terrorífico respecto al humano, la paciencia que hay que tener. Acá te dice, aunque el alma es la fuente de toda vida y conciencia. Lo único que hace el alma, esto está en relación de nosotros como vehículo del alma, durante eones, es preservar la vida y la conciencia en la forma. Nosotros la perdemos, nosotros, es decir, dejamos los vehículos periódicos y perdemos la conciencia. ¿Está? La perdemos en nuestro registro operativo. El alma no. De ahí está el juicio final, de ahí está el juicio final que vuelve a reencarnar en los 7 meses en la vida del feto, que no lo recordamos, pero ocurre. En esos 7 meses del feto nos viene toda la memoria de lo que hicimos en la encarnación anterior. Y estallamos en grito para decir, quiero algo nuevo. Y ahí es donde empezás a respirar el ambiente externo. Sí. Pero ese mecanismo ocurre en la conciencia. Estamos, y por eso y ocurre cuando nos vamos y de vuelta cuando venimos. Pero ¿por qué ocurre? Porque el que la tiene es el alma. El alma no deja de retener la vida y la conciencia. Es la esfera superior, es la octava. De ahí hay dos puntos de partida. Después viene un centro para cada plano, pero en el octavo hay dos centros, que son los que respaldan este. Por eso el mid-center, después de 25 años recién ahora lo entendí. Cuando te paras en la esfera, ves un gran centro que le dicen el anillo. Pero cuando te paras abajo y mirás para arriba, ves una línea vertical toda de centro. Y arriba una esfera, el bastón del cetro. Arriba está lo magnético. Es decir, ese es el alineamiento que este gran maestro quiere transmitir y muestra todos los desbordes que puede ocurrir cuando salimos de ahí. Mientras no pasamos el diafragma, mientras no pasamos el diafragma, necesitamos terapia, necesitamos un montón de cosas porque no podemos reordenar esos centros interiores inferiores lunares, de los constructores lunares, porque son los que más influyen, porque no es que no aceptan. Por ahí hasta están siempre activos, porque vos te mueves con el mundo externo, no te mueves con el mundo interno. El mundo interno espera. El Buda dice prajñá paramitá, pasar a la otra orilla. Ese es el salto. Bueno. Que el alma hace durante eones es preservar la vida y la conciencia en la forma, hasta el momento en que ésta alcanza la etapa evolutiva donde se convierte en un instrumento para el alma, útil y apropiado, entre paréntesis, y lo será cada vez más, para ser empleado como medio de expresión y servicio. El karma determina la calidad y naturaleza del cuerpo físico. Puede tener salud si no se ha abusado de él en una vida o vidas, condicionando una determinada encarnación, o no tener salud por estar pagando el precio de los errores cometidos. La buena salud no depende necesariamente del contacto consciente con el alma. Ello puede producir y produce buena salud, pero también depende, en la mayoría de los casos comunes, de la vida e intención de la personalidad, en esta vida o en anteriores. Cuando la voluntad de la personalidad se dirige al mejoramiento espiritual y a seguir una vida limpia y pura, entonces el alma puede ser de verdadera ayuda. Me acuerdo ahora yo era el nieto predilecto de mi abuelo, el gallego, ¿no? Primero porque por ahí estaba más en cercanía y porque, bueno, los nietos son los renacer de los abuelos. ¿Lo qué? El nieto es el renacer del abuelo. Por una cuestión de consonancia genética, de un montón de cosas. Tal vez no físicas, o físicas también, de hábito y demás. Y mi abuelo gallego me llevó una vez a comprar un saco, ¿viste? Para él era una cosa de loco. me acuerdo, el saco completo de cordero, el puma en Avellaneda y un pantalón, y me decía, cuídate mucho, cuídate la salud, cuídate la salud, porque mucho no hablaba, pero viste, ahí él hacía un servicio, y me decía, cuídate la salud, cuídate la salud, cuídate mucho, ¿no? Y me hizo acordar esto que leí acá de él. Sí. ¿Sabes otra cosa que me baja? Así grande, porque esto de que el planeta Tierra es un como un grano pesado, ¿no es cierto?, para el cosmos, me baja que realmente comienza un paradigma con la sociedad teosófica ya por el 1875, un nuevo paradigma, y yo lo relaciono con el Big Bang. El Big Bang, cuando comienza, hay un caos, hay un desorden total. Y ese principio de este nuevo paradigma, se hablará de la era de Acuario, lo que sea, comienza con un caos, con las guerras. Estamos, fíjate, con las guerras. Y tiene 20, 30, 40, 50 años, hasta que, a lo mejor todavía sigue un poco más, hasta que aparece un orden. El orden lo está dando todo lo que es la desmaterialización del proceso que vivimos. ¿Sí? Al desmaterializarlo te haces más sutil. Es como decir, pará, dejá esas cosas densas, pesadas. Mirarlo desde lo grande, ¿no? Desde el proceso acuariano. Como uno no puede a veces tener una lectura de 80, 100 años. Es muy difícil darse cuenta de ese peregrinaje atómico, digamos. Y sí. Pero siempre que comienza algo, empieza con explosiones. Como que el día nace de un caos. A ver, el día, el amanecer nuestro cada día, viene de un producto de un caos. Es decir, el caos lo asimilamos como una zona oscura. Es decir, el amanecer viene de una noche. Y entonces es parte de un caos. Y todo nuevo amanecer viene como un acto de explosión de potencialidades. Primero limpia. Porque es una explosión de potencialidades. Claro, hay un desorden para entrar en un orden. Y sí. Eso también me lo hizo sentir en esta lectura. Dice, esta ley contiene también las implicaciones de esa relación fundamental que convierte a la triple forma del hombre en parte integrante del todo macrocósmico. Las formas de todos los reinos están construidas por los señores lunares bajo un impulso que emana del logos planetario, actuando en colaboración con el espíritu de la Tierra, que es la suma total de los señores lunares y de los tres tipos de sustancia energetizada utilizada para crear los cuerpos físico, astral y mental. La relación del logos planetario con el espíritu de la Tierra, entre paréntesis, la relación entre un ser evolutivo y una entidad involutiva es un reflejo, entre paréntesis, distorsionado y regido por la influencia del espejismo en los tres mundos, de la relación del alma con el elemental de la personalidad. Sería de valor que el curador comprenda que al tratar la enfermedad en realidad maneja vidas involutivas e intenta trabajar con elementales. La tendencia natural de estas vidas elementales en el arco involutivo consiste en obstaculizar y frustrar sus esfuerzos y los del alma, y esto para ellas constituye el camino de evolución y eventualmente la conducirá al arco evolutivo. Porque las formas elementales son formas que adquirieron energía, pero que no saben y no se preguntan porque no tienen la capacidad de sintetizar de dónde viene la energía. No tienen respaldo. Entonces la única posibilidad que tienen es con la energía que les llega, correr. Errática. Correr y guardarla o esconderla. Y esto es parte también de nuestras formas de conducta que nos ocurren, y es donde se producen las fricciones. La polaridad, los círculos, los encerramientos. Y esa es una conducta de los vehículos porque psicológico que se mantiene, que da origen al principio de la incertidumbre. Es decir, la forma elemental o los elementales son forma de energía, porque le han dado energía. El alma, cuando crea un vehículo, da un punto de creación de la forma y una energía que le baja. ¿Está? Pero en el mundo objetivo, es lo que yo digo, naces en el mundo objetivo, te dan un nombre, una relación, y vos te construís con eso. Sí. Vos te construís con eso. Si de ese punto que naciste andás por toda la circunferencia y en algún momento no volvés a eso, no volvés. No, no, lo evolutivo es volver, claro, pero generalmente no, por un montón de cosas, ¿no? Por eso hay símbolos en escuelas de este tipo de enseñanza, que parte de un punto, se hace el helicoide, cuando se llega a un extremo, se vuelve al centro. Claro. Bueno, esos son los juegos también que haces al Si Puede, todo esos recorridos están implícitos en los juegos psicológicos. De peregrinar, de la bueno, personalidad. Hay templos donde vos entras, empezás a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta y llegaste al centro. Claro. Y ahí al centro tenés una cúpula allá arriba con la luz blanca del sol que baja. Mirá. Te quedás ahí y después vos otra vez volvés a salir, ¿no? Es como una enseñanza. Vos mirás y algo adentro te genera, ¿no? Eso en ella es de propiedad. Cuando llega el momento en que el alma puede conscientemente asumir un control dentro de la forma y sobre ella, eventualmente crea una forma adecuada a sus necesidades espirituales. Esto sucederá porque los elementales, suma total del elemental de la personalidad, han llegado a un grado tal de desarrollo que están preparados para entrar en el sendero de retorno. Sendero de retorno. El alma nunca realiza un trabajo puramente egoísta para tener un medio de expresión en los tres mundos, como podrá parecer a veces al pensador casual y superficial. Esto es totalmente incidental desde el ángulo del alma. Constituye una actividad necesaria, pero involucra también el sacrificado trabajo de salvar a la sustancia y hacer progresar la evolución de la materia. Según lo expresa el antiguo comentario, entre comillas, la madre, sustancia materia, es salvada por el nacimiento de su hijo, entre paréntesis, el Cristo interno, la conciencia espiritual. Esto es verdad tanto en el macro como en el microcosmos. Es decir, claro, porque como todo busca la luz, la forma elemental es, también buscan la luz. Sí, ahí es donde la personalidad. ¿Los elementales sí o sí son lunares? Sí. Los elementales responden a las formas lunares. Es decir, las formas reflejas de energía. Sí, las formas reflejas. Las formas reflejas de energía. La forma refleja. Para no. Porque no hay que decir bien, mal, bueno, mal. En estado de meditación y de contemplación y de bendición, todos esos elementales, dice la enseñanza, quedan abrazados. Entonces uno dice, el fuego de la creación, no, como quedan abrazados, como que no participan, vos ahí estás libre de reflexión, podés reflexionar mejor un problema, que no vas a tener lo tendencioso de la oscuridad en vos, en mí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese también hay que tener en cuenta. ¿Por qué elevarse sutilmente un poco para poder reflexionar sobre un problema que uno tiene, que no sale, que no puede resolver? Entonces, en ese momento puede haber una nueva idea, una nueva concepción de la resolución del problema. Porque esos elementales, esos que friccionan y que conocen ese tipo de vida y de movimiento, están abrazados, no participan. Pues es decir, los sentidos, ese crucheta, los sentidos es más que la materia, ¿tá? La materia tiene vida, Pero los sentidos es más que la materia. Más que los sentidos y la materia es la mente. Más que la mente, los sentidos y la materia es la voluntad. Más que la materia, los sentidos, la mente y la voluntad es la conciencia. Más que la conciencia es el pensamiento creativo. Más que el pensamiento creativo es la luz del alma impulsada. Entonces, todo eso es más. Cuando eso ocurre y eso está junto, presente, y todo junto, la materia se torna luminosa, pasiva, los sentidos claro, se tornan en unidad, es decir, que no sienten de a dos. Claro. Entonces, todos esos indrillas, digamos, no es que estén, están armonizados. Y no tienen vida propia, más que la vida propia del regente, del regente superior. Claro. Que el regente superior es, somos nosotros los seres, es el ser, alma. El ser. Alma. Y el alma a su vez, el alma individual, a su vez tiene que tener contacto con el alma universal. Claro. Y el alma universal va a hacer contacto con la mona. Y ahí viene todo el flujo de la actividad. Claro. Ese es el Mi Center, digamos, que liga la corriente de energía. Esa es la línea, digamos, de descentralizar la energía. Entonces ahí es como decimos que el pájaro está en paz en el nido. Es como que nosotros estamos en paz cuando estamos conectados con todos los centros interiores, que son los siete centros y el polo superior de la cabeza, como báculo, porque el báculo en realidad es la columna, pero la columna, si vos la dibujás, tiene un centro y hace una curvatura en el polo de la cabeza, es el báculo, porque a través de ese báculo, que es la forma del bastón, es donde la energía superior entra a la parte de la columna, es el cetro, que tienen los iniciados, el Espíritu Santo, es el cetro de los iniciados, que simboliza que ellos son un cetro en su manejo de energía, en su forma de recibir la energía. Por eso los elementos de la naturaleza le responden. Y lógico. Porque conocen los sonidos, porque sincroniza la energía con los elementos. Los elementales responden a la fuerza de la luz. ¿Entendés? Sí. Porque se orienta, se magnetiza, claro, los orienta. Y cuando está todo orientado, es suma. Que no es nada. La cooperación con los cinco reinos, capítulo 3. Los reinos. 35. Los reinos son avenidas para la curación. Hemos comprendido que la energía de curación está presente en todas partes. Y que el curador es un canal que canaliza la energía. Él es el mediador, el agente para que la energía actúe a través de él. También hemos comprendido que el curador necesita, como paso fundamental, establecer armonía con los cinco reinos. Los cinco reinos son también aparte de los cinco sentidos. Esto es importante, ¿eh? Cada reino es un aspecto de uno de los sentidos nuestros. Mirá que interesante. Entonces, los cinco reinos de la naturaleza, también hemos comprendido que el curador necesita como paso fundamental establecer armonía con los cinco reinos de la naturaleza, regular y orientar sus sentidos hacia la energía de curación como segundo paso y deshacer los bloqueos de los pensamientos como paso final. Cuando se tiene estos tres pasos, viste simbólicamente, porque construís una nueva forma con tres pasos, que es el triángulo, el cual está preparado para que afluya la energía de curación. Esto se puede calificar como preparación para la curación. La comprensión de lo fundamental precede a la preparación. La preparación va seguida de la operación. La operación, a su vez, consta de dos partes, que son la probación y la práctica. Vamos a considerar ahora la manera para conectar con los cinco reinos de la naturaleza, adquirir su cooperación, entre paréntesis, amistad, y establecer así la armonía.

Aprovechemos nuestro cumpleaños, el cumpleaños de los grandes seres y el cumpleaños de nuestros seres próximos y queridos para dar cosas a los que la necesitan. Hagámosla con gusto y con intenso interés. No lo hagamos porque tenemos que hacerlo. Cuando lo hacemos porque tenemos que hacerlo, se pierde el gusto, el equilibrio y la diversión. Hagámosla si nos gusta y olvidémonos de ello. Vayamos hacia adelante. No vivamos en ello de pensamiento ni de palabra. Dejemos que permanezca secreto incluso para nosotros. Y entonces será sagrado. Ahí está, los curadores en India, contaba el máster, que ellos van a curar, entonces no quieren la retribución, pero la gente quiere la retribución. Entonces, ¿cómo hacían? Llevaban una mochila y la gente que quería iba de atrás y le ponía, y él no veía quién ponía el dinero. Sí, esa es la cosa. O sea, una, es interesante, ¿no? Está bueno. Eso es el bolsillo detrás de la toga. Bueno, lo que sea, está bien, mochila, agujero, bolsillo. Ah, bueno, o sea, hay, qué sé yo, devoto de la mochila, pero era una toga, un bolsillo que estaba detrás de la toga, y pasaban, y ellos hacían la cosa y iban de atrás de la... Eso después lo tomaron los abogados, es decir, los jueces, los abogados, muchos de la práctica de los jueces y los abogados también tenían eso. Ayudaban el que quería. Bueno, vamos a estar acá porque ya son las 7 de la tarde. Termina ahí. Y viste, pero este sí, yo seguiría. Pero... No, pero termina justo. Bueno, está bien. Bueno, sí. Dejemos que permanezca secreto. Claro, dejemos que permanezca secreto incluso para nosotros. Y entonces será sagrado. Esta costumbre nos ayuda poco a poco a que hagamos amistad con el reino mineral. Qué cosa presente que tenemos que tener. El reino mineral es el desprendimiento, es esa cosa que nos trastorna cuando perdemos algo. ¿Entendés? Porque es el aferrarnos a eso, ¿no? Es decir, que perdamos algo. Y esto es un paso muy importante, ¿eh? Es un paso, qué bueno. Son pruebas. Claro, porque el reino mineral, ¿viste? Absorbe, sobre toda la energía, hasta que produce un proceso todo interno en donde se transforma. Bueno, mira, la tierra misma, como mineral, mira las flores que saca después. O sea, también puede ser esa mirada. Entonces hay que dar, no hay que retener. Sí, gracias. Vamos a cerrar y pasamos a la práctica, que es la invocación y la pregaria. Una hora 28.